la mañana. Te llevo el desayuno a la cama. Me pongo a jugar con tu cabello. No hay nada más lindo que este amor tan bello. No, no. Te pones mi camisa y sonríes. Te recoges el pelo negro y me lo pides otra vez. Me estás poniendo en pie de guerra. No creo poder soportar tus armas secretas. No me voy a defender. No me quiero defender. No me voy a defender. No, no. No, no. Voy a rendirme a tus ojos. Voy a rendirme a tus labios. Voy a rendirme a tu cuerpo. No me voy a defender. No me quiero defender. No me voy a defender. No, no. No, no. Defender, no me voy a defender, no, no.